ganas, mami, tú. Tuve ganas de abrazarte, tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mí. Tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas junto a mí. Tuve ganas de besarte, tuve ganas de abrazarte, tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mí. Tuve ganas de gritar que te amaba, pero tú no estabas junto a mí. Fuiste de mí una tarde, sabiendo que tú eras todo para mí. Fuiste de mí de arrancarte de mi pensamiento y tratar de olvidarlo a los cuatro vientos que aún te quiero y tratar de olvidarte aunque yo no quiero y tratar de arrancarte de mi pensamiento y tratar de olvidarlo a los cuatro vientos que aún te quiero.